Lea y Jeva y todo lo demás. Yo soy el títere, yo soy el títere. Soy un tipo atrevido, muy lindo y también guapetón. Yo soy el títere.